Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 328 y como siempre por FM Super 107.5 de Rosario. La técnica, un profesional, Dani Bravo. Mi nombre es Damián Casino y te invito a transitar 60 minutos a puro box. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Boxeo Planeta. 328, ¿no? ¿Cuántos lindos programas hemos tenido la posibilidad de compartir aquí, ¿no? En la Super 107.5, realmente con ya cerrando en lo que tiene que ver con este año 2018, por supuesto que hay mucho para recordar, para compartir en estos últimos programas que tienen que ver con el fin de año, ¿no? Y vamos a tratar de hacer un programa especial un poco recordando toda lo que ha sido este 2018 para Boxeo Planeta y por supuesto también lo que han sido las entrevistas históricas, bueno, un poco los que han tenido la posibilidad de pasar por los micrófonos de Boxeo Planeta. Les dejo las vías de comunicación en la apertura de esta edición 328, se van a poder comunicar al 440-1075, 440-1075, vamos a recibir mensajes vía WhatsApp al 0341-156-02-1075. También van a tener la posibilidad de escucharnos a través de internet en www.super1075.com. En redes sociales nos vamos a encontrar en Facebook como Boxeo Planeta. Ahí también recibimos todo tipo de inquietudes, mensajes, saludos, bueno, lo que habitualmente desplegamos en todas las ediciones de Boxeo Planeta. Y seguramente ya nos vamos a ir metiendo en este costadito que tiene Boxeo Planeta en Facebook. Y por supuesto, toda la información que desplego en los diferentes programas, por supuesto que también lo pueden encontrar en el blog de Boxeo Planeta, que es www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí también dejamos la posibilidad de escuchar todas las ediciones de Boxeo Planeta grabadas. Si por algún motivo no pudiste escuchar en vivo cada programa, tenés la posibilidad de escucharlo a partir del día de mañana en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Aprovecho para agradecer a las autoridades de la Super 107.5, en su titular Alberto Lotuf, Soledad Santochi y bueno, toda la gente que colabora con la radio y bueno, que nos permiten tener este rinconcito, ¿no? Para charlar de boxeo, que es lo que nos gusta realmente y lo que nos apasiona. Así que les agradezco a todas las autoridades de la Super 107.5. Bien, nos vamos a meter en materia de resultados. Hacemos una cortinita y ya nos metemos a tirar los resultados de lo que ha sido el fin de semana. Boxeo Planeta presenta a Damián Casino con toda la información al borde del ring. Muy bien, en la continuidad de esta edición 328 nos metemos en resultados. Le agradezco la información al querido colega Damián Pelechía, de OR Promotion, que siempre me acerca todas las gacetillas de prensa y además también todos los resultados que tienen que ver con las organizaciones justamente de OR Promotion y de Osvaldo Rivero. Y lo cierto es que cronológicamente arrancamos por el día viernes. Esto fue en el Club Atlético Independiente de La Rioja, en la provincia justamente de La Rioja. La formoseña Marcela La Tigresa Acuña, con un buen cierre de año Acuña, que ha tenido mucha continuidad en este 2018, ganando y perdiendo, pero cierra con un nuevo triunfo, la licencia número uno. Ustedes sabrán que Marcela Acuña es quien, bueno, de alguna manera marcó el camino para el boxeo femenino en nuestro país, en boxeo que no estaba todavía incorporado a la Federación Argentina de Boxeo, por intermedio de Marcela Acuña, después de haber combatido con Christy Martin en los Estados Unidos, empezó a hacer fuerza para que el boxeo femenino comience a surgir y a partir de eso, bueno, han venido innumerables campeonas mundiales y por supuesto con un gran presente para las chicas en lo que tiene que ver con los campeonatos mundiales. Lo cierto es que Marcela La Tigresa Acuña retuvo por segunda ocasión el título mundial Super Gallo, 55 kilos 338, nos referimos a las 122 libras, de la Federación Internacional de Boxeo, derrotando por nocaut técnico a la colombiana Jennifer Paola La Leona Rodríguez, que venía con un récord menor al de la Tigresa, con poca experiencia, bueno, con un récord de 9-3-2, con 6 nocaut, bueno. Él decía, ¿no?, que la jornada se desarrolló en el marco de la organización de OR Promotion, quien viene manejando últimamente la carrera de la Tigresa Acuña. Marcela Acuña, recordamos, este año combatió con Laura Grifa, Mayerlin Rivas, tuvo una derrota con Danielita Bermúdez. Danielita Bermúdez, que tratamos de tenerla hoy, pero no pudimos terminar de concretar el contacto porque no sé qué problemita hubo ahí que no me pudo responder, pero vamos a tratar sin dudas de seguir insistiendo para que Daniela Bermúdez pueda estar también charlando con nosotros en Boxeo Planeta, sobre todo porque se viene una gran velada el 29 de diciembre en el Club Atlético Talleres de la vecina ciudad de Villa Buenos Gálvez, mi ciudad. Y que vamos a ir tirando un poquito después en lo que va a venir toda esa información. Bueno, lo cierto es que en esta jornada fue todo de la Tigresa Acuña, poco para analizar. Yo creo que Rodríguez, Jennifer Rodríguez, no estuvo a la altura de la experiencia de Marcela Acuña. Estamos hablando de una boxeadora con un récord de 49-7-1 con 20 nocaut contra una boxeadora de un récord 9-3-2 con 6 nocaut. Bueno, más allá de eso, me parece que hasta por momentos es difícil conseguir oponentes para la Tigresa Acuña. Pero ha tenido un gran 2018, realmente. Con 42 años, la Tigresa muestra que todavía sigue estando en un buen momento. Todavía le responde, su cuerpo físicamente está impecable, como decimos en boxeo. Los reflejos están intactos. Es decir, que todavía tiene para seguir mostrando algo más la Tigresa Acuña. Y veremos cómo proyecta, ¿no?, el 2019. En la misma jornada, en combate de semifondo, pactado en categoría welter, el noqueador de Salta, José Ignacio Balcedo, quien había arrojado en la báscula 65 kilos 400 con un récord de 5-1-0 con 3 nocaut, superó en fallo unánime tras 6 asaltos a el boxeador bonaerense Ricardo Picante Verón, 65 kilos 600, quien cayera en la lona en una ocasión, luego recibió una cuenta de protección, bueno, pero de todas maneras siempre fue superior realmente Balcedo. Las tarjetas fueron Juan Carlos Palmieri 58-54, 58 y medio, 54 y medio Jorge Basile, y 57-55 y medio Ramón Agüero, todas a favor del noqueador salteño José Ignacio Balcedo. En el principal también pelea complementaria, ¿no? Enmarcado en la categoría superligero, y nos referimos justamente a los 63 kilos 500, fue a 4 asaltos, el invicto Guillermo Leonel Croco, 61 kilos 250, invicto el hombre, 11-0, 3 nocaos, venció en fallo dividido, tras 4 giros al santafesino de Colonia al lado, Fernando Miguel Flecha Romero, 61 kilos 400, con un récord negativo, récord perdedor de 5-16, 2 con 3 nocaos. De todas maneras llegó a un fallo dividido, las tarjetas fueron 39-37, Croco, para Croco, la tarjeta por supuesto de Juan Carlos Palmieri, Agüero, 39-35 y medio para Croco, y finalmente Jorge Basile, 39-38 y medio para Romero, quedando así como ganador Guillermo Leoncito Croco. Y cerrando toda esta información que tiene que ver justamente con la velada desarrollada el 14 de diciembre, día viernes, en el Club Atlético Independiente de la provincia de La Rioja, a 4 giros, el hombre de las Heras, Kevin Luis Diamante Muñoz, 54 kilos 100, le ganó por nocaut en el segundo asalto al cordobés Maximiliano Tenaza Suárez, 54, en este afán de poner sobrenombres, querido Dani Bravo, mi técnico operador aquí en la Super. Y bueno, sí, es como una ferretería. Los muchachos intentan ya. Y este ya lo tenía fulanito, el otro, y tenemos que cambiar. Bueno, si no se encuentra algo que sea relativo al boxeo, bueno, queda un poco. Pero habría que ver por qué Tenaza, pero bueno, puede ser, en cualquier momento parece un destornillador, cortafierro. En su momento estaba, bueno, martillo, tiene un poco que ver con el golpe, ¿no? Pero ya si nos metemos con la ferretería va a ser complicado. Bueno, lo cierto es que Maximiliano Tenaza Suárez recibió cuenta de protección. Bueno, lo cierto es que bueno, se quedó el chico Muñoz con el triunfo en el segundo asalto, ¿eh? Así que bien por toda esta jornada, sobre todo por el cierre de campaña de este 2018 para Marcela La Tigresa Acuña. Bien, seguimos con más resultados en Boxeo Planeta. Y claro, usted me preguntará, ¿qué va a hablar en este caso de lo que va a ser el análisis del resultado de la pelea entre Canelo Álvarez y Rocky Fielding? Bueno, realmente. ¿Por dónde arrancar con esto? Primero, hacerme eco de los colegas que fueron a cubrir esta velada. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos nos toca ir a cubrir, y tenemos la suerte de ir a cubrir alguna pelea al extranjero y demás. Atrás de toda esa cobertura hay una logística, un esfuerzo de mucha gente. Se arma con anticipación, con antelación, se tratan de conseguir sponsor. Bueno, hay toda una situación que conlleva que uno pueda por ahí tener la posibilidad de hacer una cobertura en el exterior. Imagínense ustedes en este escenario, en este plano de ir a cubrir este tipo de veladas que termina tan rápido. A ver, uno preveía que un resultado se iba a dar a favor del mexicano, del Canelo Álvarez, ¿no? Pero no de esta manera. Este muchacho, Rocky Fielding, que recuerdo ahora peleó con el rosarino Noé Tulio González en Inglaterra. Fíjense ustedes ahora cómo haciendo un poquito de memoria y tratando de acordar algunos episodios de esa pelea en la que pierde Noé por nocaut técnico. Me parece que arriesgando demasía, si no mal recuerdo había sentido algún que otro golpe y se fue a jugar en el cruce Noé González, que estaba peleando en ese momento por un título intercontinental con Rocky Fielding en Inglaterra, fue de visitante. Me refiero al uruguayo radicado en nuestra ciudad, Noé Tulio González, aquel de las grandes batallas con Santos Villalba, ustedes lo recordarán, queridos oyentes de la ciudad de Rosario. Bueno, lo cierto es que en aquella oportunidad Noé González se la jugó ante Rocky Fielding, perdió por nocaut, pero cuando recibió algunas manos dijo, bueno, acá hay que jugársela, cosa que no hizo Rocky Fielding en una de las, yo digo, de los escenarios más emblemáticos que ha dado el boxeo en su historia. Y tiene que ver con el Madison Square Garden de Nueva York. Es como decir pelear en el Luna Park. En este momento puede ser pelear en el MGM Grand de Las Vegas. Ahora el T-Mobile Arena de Las Vegas y demás. Bueno, cuando uno se presenta en ese tipo de eventos, no podés ir a especular, al primer golpe poner rodilla en suelo, en tierra y especular con llegar a la cuenta de 9 para levantarte. La gente de Golden Boy Promotion ha sido muy cautelosa y muy exitosa con la carrera de Canelo Álvarez. Después de haber tenido un juicio muy grande con los que primero llevaron la carrera del mexicano, del Azteca, queda a las órdenes de Golden Boy Promotion. Bueno, la cuestión es que supieron llevar la carrera, solo tuvieron ese traspié con Mayweather, que ahí se interpuso mucho el negocio, había mucho dinero de por medio, y realmente en aquella oportunidad un Canelo que todavía le faltaba maduración boxística y demás cosas, fue vapuleado por Floyd Mayweather, le dio una clase de boxeo. Bueno, la historia está consumada, quedó prácticamente en ridículo el Canelo Álvarez ante Floyd Mayweather, pero estamos hablando de Floyd Mayweather. En este caso, este muchacho Rocky Fielding, que cayó en el primer asalto, en el segundo asalto también cayó nuevamente. Bueno, lo salvó la campana en el segundo asalto. Tuve la posibilidad de ver esta pelea. Realmente el Canelo Álvarez se lo notó muy fuerte, muy rápido y sobre todo con un trabajo al cuerpo que esa fue la llave del desenlace, ¿no? De la pelea las tres veces. Bueno, la segunda vez lo tira con en el tercer round lo tira dos veces con una derecha, se levanta como que la cara, o sea, no estaba del todo mal, pero se ve el trabajo al cuerpo del primero y segundo asalto fueron devastadores de parte de Canelo Álvarez. A ver, acá estábamos viendo un boxeador campeón del mundo. Estamos hablando de un inglés campeón del mundo en categoría supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Bueno, hasta ahí la cuestión marketinera dice que Canelo peleaba contra un campeón mundial, pero a la hora de cuando tuvieron que mostrar quién era quién arriba del ring, cuando se terminan las palabras, en definitiva, ¿no? Porque se puede hablar mucho, los periodistas podemos hablar mucho de qué va a hacer uno, qué va a hacer otro, cómo llega. Se sabía que el resultado era puesto de esta pelea, ¿no? Pero no de esta manera. Lo tira con un golpe de derecha a Canelo y después se levanta Fielding ya esperando alguna que otra mano. Una mano devastadora, realmente una izquierda tremenda de Canelo hacia la zona hepática, terminaron con la humanidad de el hasta ahora campeón mundial Rocky Fielding. Lo cierto es que Canelo conquista su tercer título mundial en diferentes categorías. Recordamos que Canelo Álvarez fue campeón mundial super welter mediano y en este caso super mediano en esta oportunidad. Se queda con el título de Rocky Fielding de la Asociación Mundial de Boxeo, ahora quedando con un palmarés de 51-1 con 2 knockout, con con 2 empates, perdón, con 35 nocaut a favor de Canelo. Boxeador que realmente Canelo, yo lo veo en continua evolución, ¿no? Y eso, yo recuerdo que era muy crítico con el boxeo de Canelo Álvarez y hasta crítico también pensando en todo lo que hizo Golden Boy por él, y hoy me doy cuenta que De La Hoya sabe mucho de boxeo y creo que sabe escuchar a los que lo rodean y los que lo asesoran con sus negocios, y digo que Canelo Álvarez sigue evolucionando. A ver, tiene un rincón realmente de lujo, que lo conoce desde los 14 años que lleva la carrera, y me refiero a padre e hijo Reynoso, que han llevado también parte de la carrera de los hermanos de Canelo Álvarez. Recordamos, queridos oyentes, que Canelo tiene 7 hermanos, de los cuales van todos boxeadores, y además tienen un récord Guinness, los Álvarez. Pelearon todos los hermanos, incluido Canelo cuando era menor. Ustedes saben que en México se permite la licencia profesional siendo menor de edad. Pelearon todos los Álvarez en una misma noche, ¿no? Y es un récord Guinness que fueron los 8 hermanos que combatieron en una misma jornada, obteniendo diferentes resultados. Lo cierto es que creo que la gente se quedó me parece que el espectáculo se quedó con deuda ante todo el público, la fanaticada mexicana que siempre espera esas batallas. Y Canelo por ahí, en esa historia que tiene tanto que ver con el boxeo mexicano. Y justamente tengo material para recordar, que yo le voy a pedir al querido Dani Bravo que me lo vaya buscando, que tiene que ver con el recuerdo de nombres de boxeadores mexicanos. Por ahí Dani lo va a tratar de buscar ahí en los recuerdos, en el archivo de Boxeo Planeta, en los últimos que fuimos bajando. Y tiene que ver con esos nombres que ha dejado el boxeo mexicano, y que Canelo Álvarez por ahí queda un poquito en deuda porque es un boxeador más pensante. A la hora de intercambiar golpes lo hace, ¿no? Pero sabe con quién, ¿no? Así bien por el Canelo Álvarez que sigue dominando. Lo bueno es que ya se está especulando para realmente un 2019 con mucho movimiento para Canelo. Creo que Oscar De La Hoya ya reservó las 2 fechas más importantes en el año en Las Vegas, para sobre todo para la fanaticada mexicana y demás, que tienen que ver con esa fecha patria que siempre festejan los mexicanos radicados en los Estados Unidos y toda la gente que también se acerca. Ya está el 5 de mayo reservado en el T-Mobile Arena para Canelo Álvarez, y se habla de la tercera edición con Triple G. Tuve la posibilidad de estar en las dos, y si se diera este combate, seguramente Osvaldito Ayala, que me escucha siempre desde Las Vegas y que hoy va a tener también su merecido tanguito, me tendrá que esperar nuevamente. Ojalá que podamos cubrir si es que se da esta pelea. Y ya creo que sería el cierre, ¿no?, para la carrera de Triple G, ganando o perdiendo. Yo creo que no hay mucho más para Triple G. Y por ahí, si Dani tiene el audio del recuerdo de los boxeadores mexicanos, anda por ahí, Dani. Ya lo vamos a tratar de poner. Yo lo voy a buscar porque es un dato interesante. Terminando entonces con esta jornada, por otro lado, el campeón mundial superpluma de la Federación Internacional de Boxeo, Tevin Farmer, defendió por segunda ocasión su corona, y lo hizo al derrotar por decisión unánime a Francisco Fonseca en el combate de semifondo en la cartelera Canelo Fielding. Fonseca realmente se esforzó en todo momento, fue siempre para adelante, propuso una pelea en la corta, trató de bloquear las salidas de Farmer, pero no le bastó. Realmente el campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo hizo una mejor labor defensiva, conectó golpes más claros y finalmente se impuso a las tarjetas con un 117-111 compartida por los tres jurados. Es decir que bueno, se pudo quedar con el triunfo. Así que bien por Fonseca también que sigue ascendiendo. Cerrando esta jornada en el Madison Square Garden, Taylor derrotó a Wallstrom, la campeona mundial ligero de la Federación y la Asociación Mundial de Boxeo, la peleadora Katie Taylor. Katie Taylor, usted la recordará, que combatiera con Victoria la Leona Augusto, ¿no? En gran combate y siempre tiene palabras realmente muy elogiosas para la boxeadora rosarina, que en su momento, más allá de haber perdido, le dio realmente una dura pelea. Fue un combate realmente muy intenso para Katie Taylor. Lo cierto es que ganó tras 10 asaltos en fallo unánime frente a la finlandesa Eva Wanstrom, en lo que fue, por supuesto, también parte de esta cartelera en el Madison Square Garden. Ali también superó por puntos a Herrera, el ex campeón del mundo, Saddam Ali, el hombre de Brooklyn, derrotó por decisión unánime al ex campeón del mundo, Mauricio Herrera. Así que, qué bueno, bien por Saddam Ali, que se queda con un triunfo. Bueno, esto ha sido todo lo sucedido el sábado por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York. Y a propósito de eso, también después voy a hacer un espacio especial en esta edición 328 para el querido Juan Abraham Larena, que se retiró, ¿no? Se retiró de la actividad periodística. Pero antes le voy a pedir a Dani si tiene ese costadito de los ídolos mexicanos y vamos a escuchar algunos nombres. Y usted, querido oyente, si está con su papá escuchando el programa o su abuelo, van a sentir estos nombres y le van a hacer ruido. Acuérdese lo que le digo. Esta es noche de gala para la afición mexicana. Nunca en la historia de este gran deporte se habían visto juntos sobre un cuadrilátero tantos gloriosos exponentes del box mexicano. Aquí tienen ustedes a los grandes campeones de ayer. Ellos resumen toda la historia de la época de oro de este incomparable deporte, para que el público aficionado los recuerde y les tribute una ovación lleno de cariño, de respeto y de admiración. Iré presentando al azar a uno por uno de ellos. Al hombre de la macana, Luis Arizona. Señoras y señores, el primero y único campeón mexicano semicompleto, Firpo Segura. peleador doble campeón y campeón gallo por 8 años, Leonardo López. Presentando a uno de los más extraordinarios y finos boxeadores de México. Peleador que dejara su profesión que tanto amó por una tragedia en el cuadrilátero. El gran Chucho Nájera. El valor, la casta que en cada una de sus peleas pusiera este peleador, lo hizo perder todo, inclusive la vista, el enorme Lupe González. De valor, de casta, honrado en su profesión, el inolvidable campeón ligero de la República Mexicana, el rielero Rodolfo Ramírez. El temperamental, el fino, el magnífico boxeador, vencedor de campeones, Pedro Ortega, el Gallo. Y ahora, una gloria del box mexicano, que peleara 3 veces por el campeonato del mundo, el acorazado de bolsillo, Luis Castillo. Y este audio es una joya, ¿no? Uno cuando trata de incorporar material para disfrutar en las ediciones de Boxeo Planeta, y se empieza a meter en costaditos que logra encontrar este tipo de audios y ustedes oyentes van a saber entender el nivel del audio, porque estamos hablando de una grabación de la década del 50, ¿no? Y ustedes recordarán este que tiene que ver con estos nombres: Luis Arizona, Firpo Segura, Chucho Laguera, Lupe González, hasta el acorazado de bolsillo, Luis Castillo, que estaba mirando un poco, ¿no? Estudiando un poquito cada uno de ellos para tener una idea. Luis Castillo con 250 peleas, cosas así. Y en este video, en esta recopilación, el presentador los tenía a todas estas figuras arriba del ring en un homenaje que se le hizo en la década del 50 a los boxeadores mexicanos. Y bueno, después seguía, ¿no?, nombrando grandes boxeadores del país azteca, entre ellos a nada más y nada menos, yo creo que junto a Julio César Chávez, fueron los dos más grandes que ha dado México, y me refiero a Kid Azteca, ¿no? Y bueno, quería recordarlos un poco, haciéndonos eco de este presente de el Canelo Álvarez, ¿eh? Ojalá el Canelo haga un poquito de lo que realmente ha hecho estos púgiles que han cimentado, ¿no?, el boxeo del país de México. Bien, seguimos, querido Dani, con más continuidad. Nos vamos a ir a la primera... ¿Qué le parece, querido Dani? Nos vamos a la primera pausa musical y comercial y ya seguimos tirando más información con mucho material en esta edición 328 aquí en la Super 107.5 de Rosario.

esa humildad de los grandes, ¿no? Tipo que te trataba de igual a igual, que trataba de que te incorporaras a los medios y te daba esa posibilidad de compartir esas charlas, ¿no? Con las diferentes personalidades que se agolpaban ahí en mesa y de prensa, justamente en los lugares más importantes que tienen que ver con la sala de prensa del MGM Grand o en el Madison Square Garden. Realmente Juan Alán Arena, que tuve la posibilidad de conocerlo en una cobertura que hice, no recuerdo el año, pero sí la pelea, fue en Mar del Plata, y combatía Julio César Vázquez, el zurdo Vázquez, el histórico zurdo Vázquez, con Ramón Brites, estando en juego la corona mediano. Recuerdo que el zurdo subía de categoría después de haber transitado por muchos años la Super Welter, bueno, con grandes logros, un tremendo boxeador, el zurdo Vázquez. Y en esa oportunidad conocí a Juan Abraham Larena, y realmente hombre nacido justamente en Mar del Plata, hijo de periodistas, que posteriormente se radicara en los Estados Unidos. Y usted dirá, bueno, ¿cómo se mete Juan? Porque hemos charlado un tanto, ¿no? Tanto. Y. Sí. ¿Cuántos años da Dani? Claro, ahí está, 74 años ya. Realmente con una trayectoria de muchos años. Creo que son 26 o 28 años en Combat Space. Y bueno, que viajara justamente a los Estados Unidos por. No por el boxeo, ¿no? Porque él era corresponsal de Editorial Abril en Nueva York. También escribía en revista Panorama, Siete Días, Corsa. Bueno, un poco estuvo también vinculado a comentarios de Wimbledon y Roland Garros. Realmente un periodista con un abanico muy importante en todas las áreas deportivas. Pero bueno, llegará esa oportunidad en la que una persona que en ese momento era el señor González, que le dio la posibilidad de empezar a transmitir boxeo, y él siempre lo recordaba en aquella emblemática pelea entre nada más y nada menos que Evander Holyfield y George Foreman por el título mundial en la máxima categoría, en la categoría pesado, en la que ganara Holyfield. Esa fue la primera transmisión de Juan Abraham Larena para Combat Space, y después nunca más paró, se siguió vinculando al boxeo, además de ya conocer mucho de esto, porque su padre justamente comentaba boxeo, periodista también, comentaba boxeo en Mar del Plata. Se lo conocía como con el seudónimo de Pivote al padre de Juan Larena, así que qué bueno que tenga su merecido descanso. Lo vamos a extrañar, pero desde aquí, desde Rosario, le mandamos un fuerte abrazo, y seguramente nos estaremos cruzando en alguna velada de boxe. Quizás él no esté transmitiendo, pero seguramente va a estar siempre vinculado a esta querida actividad. Planeta Recuerdos. Señoras y señores, con ustedes Nicolino Loche, alias El Intocable. Para muchos, uno de los mejores boxeadores que no se han visto. Dicen que le querían pegar y se caían solos. Conversaba con la gente mientras peleaba. Que ponía la cara y no le pasaba nada. La gente se juntaba a verlo en el Parque de la Luna. Querían abrazarlo, besarlo, tocarlo, pero no podían. Dicen que no entrenaba y vivía de noche. Tanto que podría haberse llamado Nicolino Noche, que una noche en Tokio le cerró los ojos a un japonés. Valga la redundancia. Y fue el mejor de todos. Él fue y será Nicolino, el intocable. Y sí, se te eriza la piel con este recuerdo, Dani. Realmente se cumplieron 50 años de aquel 12 de diciembre de 1968, cuando el mendocino Nicolino Loche se consagrara campeón mundial de la Welter Junior en versión Asociación Mundial de Boxeo, al derrotar y dándole, a ver, yo diría que... Yo lo publiqué como un dato. Para mí fue una maestría boxística, ¿no? Un doctorado, no sé cómo llamarlo, porque fue. Nicolino esa noche tenía. Siempre tuvo grandes luces, un tipo brillante, ¿no? Brillante desde lo técnico, desde los sus reflejos. Un artista. Pero yo creo que esa noche Nicolino. Se levantó y dijo: hoy voy a dar lo mejor que tengo, como ese, no sé, cuando uno se levanta en ese día y dice, estoy iluminado para ser el mejor hoy, bueno, creo que Nicolino, frente a Paul Fuji, ¿no? Nos referimos a esa pelea en la que en el décimo asalto Paul Fuji no pudo continuar, el hombre nacido en Hawái, la pelea fue en Tokio. Hay muchas anécdotas, sobre todo quien estuvo, ¿no?, en esa oportunidad fue el colega Ernesto Cherquisbialo, y siempre cuenta, ¿no? Nicolino estaba tan seguro de sí mismo que, y tan relajado para esa pelea, que en el vestuario antes del combate, poquito antes, lo encontraron medio durmiendo. Pero ¿cómo? Se relajó tanto que en la camilla se quedó dormido y lo despertaron. Y Nicolino hay que ir a pelear por el título del mundo. Y Nicolino se despertó y entró en... ¿Se despertó o entró en ese sueño tan maravilloso que fue aquel 12 de diciembre de 1968 cuando Nicolino Loche diera realmente un combate estelar, inolvidable y que quedará seguramente marcado en la retina de todos los que amamos este querido deporte y por eso lo queríamos recordar en esta edición 328 de Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Pascualito Pérez, gran campeón del mundo, hoy mi patria toda tu hazaña festeja, corazón y nervios llenos de entereza, dejaste sentada por Guapo mi tierra, lindo pibe de oro, corazón gigante, corre por tu vena sangre de los Andes, hoy Mendoza canta, hoy Mendoza llora, llora de alegría por su pibe grande. Pascualito, guapo criollo, sos nuestro primer campeón. Hoy los pechos a argentino están llenos de emoción, jubiloso resplandece en mi patria el pabellón y recibe con orgullo a este ejemplo de varón. Seguirán tu ruta buscando campeones, seguirán tus pasos nuevos corazones. De esta tierra gaucha, de esta tierra noble, surgen peleadores fuertes como el roble. Ya no habrá quien pare a esta raza criolla que pone su vida en cada victoria. Contentos están de este galardón. ¡Viva Pascualito, nuestro gran campeón! Pascualito, guapo criollo, sos nuestro primer campeón. Hoy los pechos argentinos están llenos de emoción, jubiloso resplandece en mi patria el pabellón y recibe con orgullo a este ejemplo de varón. Pibe de oro, corazón gigante, corre por tu vena sangre de los Andes. Hoy Mendoza canta, hoy Mendoza llora, llora de alegría por su pibe grande. Y ahí estaba, ¿no? Otra joyita de Boxeo Planeta en este siempre hurgar ahí buscando material, temas vinculados al boxeo, y en este caso Héctor Mauré cantaba, ¿no?, al gran campeón, Pascual Pérez. Pascual Pérez, se nos va el programa, pero cuánta historia, ¿no?, de nuestro primer campeón mundial, quien en su momento, por la lealtad a Juan Domingo Perón durante la Revolución Libertadora, tuvo que exiliarse. Y justamente en ese exilio, cuando Perón también le tocó estar fuera del país, y bueno, tenía una serie de problemas Perón, tenía congelados sus bienes, y los que estaban aquí en Argentina no le mandaban dinero a Perón. Cuando Pascual Pérez estaba exiliado, un dato, ¿no?, que siempre tratamos de dar, es que Pascual Pérez peleaba en el extranjero y cobraba las bolsas y se las daba a Perón para que Perón viva. Estos son datos justamente brindados por su hijo, Pascual Pérez. Y en esto de la reciprocidad, ¿no?, esa lealtad a Perón. Perón, que en su momento, cuando Pascual Pérez estaba en nuestro país, la historia es larga, Perón ha sido un presidente que ha apoyado mucho el deporte, sobre todo el boxeo, pero recuerdo que Franco le había hecho un obsequio en su momento a Evita y le había regalado un auto, no recuerdo el modelo, y cuando fallece Evita, ese auto había quedado en desuso y Perón se lo regala a Pascual Pérez. Fíjense ustedes cómo las vueltas de la vida, ¿no? Cuando Pascual Pérez justamente era campeón mundial y estaba en su mejor momento, y después toca el exilio y justamente Pascual Pérez pelea y las bolsas se las da Perón. Estas historias que tiene el boxeo y que siempre tratamos de acompañar y contarles aquí en las diferentes ediciones. Argentinos por el Mundo, Rogelio el Pequeño Rossi, se presentó en el extranjero, el campeón Junior Fa, de 29 años, de Papakura, Nueva Zelanda, le ganó por nocaut técnico al minuto 26 segundos del primer asalto a Rogelio el Pequeño Rossi. Ay, Rogelio Rossi. Yo no sé, ¿para qué? Con 37 años, con inactividad, en categoría pesado. Ir a ver, es una cuestión meramente económica, esto que tiene que ver con la presentación del pequeño Rossi. Pero el pequeño Rossi ya vi, tuvo en su momento un problema muy serio de salud en una pelea, sufriendo un edema realmente cerebral muy severo. Prácticamente estuvo al borde de ser intervenido en aquella pelea con Marco Huck. Bueno, ¿con qué necesidad de arriesgar? Y sobre todo teniendo este tipo de resultados. Bueno, lo cierto es que fue a combatir a Nueva Zelanda frente a Junior Fai, perdió el minuto 26 del primer asalto. A replantear cosas, querido pequeño Rossi, porque sos un buen tipo, pero me parece que acá hay que pensar seriamente el riesgo, ¿no?, que uno toma en este tipo de peleas, sobre todo este tipo de compromisos en el que estaba el título intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo. Por otro lado, Alberto Ignacio Palmeta se presentó en Santo Domingo, República Dominicana, en categoría welter a 8 a 9 asaltos. Estaba en juego el título Fede Caribe versión Asociación Mundial de Boxeo. Bien por Palmeta, que ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto a David Martínez de República Dominicana, quien no salió a combatir en el quinto asalto. Así que bien por Palmeta, que logró un título. Ya estamos tirando los últimos resultados en Boxeo Planeta. Vamos a dar un poquito de lo que viene, pero lo cierto es que también se presentó Nicolás Argañarás por el Mundial Juvenil de la Organización Mundial de Boxeo. Perdió por fallo unánime frente a Lesbe. Así que de 22 años, el hombre de González Catán no pudo ser ganador con tarjeta de 98-91 las tres, perdió en Albania. Guillermo Rubén Andino se presentó en Bélgica, también perdiendo por nocaut técnico en el cuarto asalto frente a Chinkoy Martán de Rusia, radicado en Bélgica. Le ganó, bien decíamos, a Guillermo Rubén Andino. Entre presentaciones de boxeadores en el exterior con algunos resultados positivos y negativos. ¡Ah! Querido Dani, que dio un batacazo, una sorpresa en Inglaterra, en Brentwood, en el Center Brentwood, fue Diego Ramírez, el chico de 24 años de aquí, de Coronda, en la provincia de Santa Fe, número 5 del ranking argentino peso welter. Le ganó por nocaut técnico a los 2 minutos 33 segundos del segundo asalto a Bradley Skitty, de 31 años. Vi la pelea. A ver, venía siendo superado Diego Ramírez. Estaba jugado una mano. Y yo pensaba, ¿no? Digo, es todo jugado una sola mano. Y esto tiene el boxeo. Justamente llegó esa mano, llegó la zurda boleada que le había estado tirando desde el comienzo de la pelea, y estaba siendo técnicamente superado y con movilidad y mejor despliegue boxístico por parte del británico, pero llegó esa mano contundente de Ramírez y Bradley Skitty no se pudo recuperar, se levantó, lo quería tomar, pero lo cierto es que el árbitro Bob Williams atinadamente vio cómo estaba el boxeador británico y no le dio el pase, decretando el triunfo en el segundo asalto para el boxeador de la República Argentina, Diego Ramírez. Lo que viene. Confirmado por Golden Boy Promotion en Texas, en Houston, Texas, en los Estados Unidos. Munguía se va a defender el Mundial de la Organización Mundial de Boxeo, justamente, frente a Takeshi Inoue, al invicto japonés. Va a ser en un duelo a 12 asaltos en el Toyota Center de Houston, Texas, y va a ser transmitido por una nueva pantalla de pay-per-view que se llama Dance. Dance va a ser la nueva posibilidad que va a otorgar Golden Boy Promotion, va a empezar a trabajar con Dance. Dance, así es el nombre que bueno, va a dar la posibilidad en los Estados Unidos. En esta primera oportunidad va a estar con un pay-per-view de $10 haciendo un sondeo, una prueba. Pero lo cierto es que, bueno, en esta misma jornada se va a estar presentando Alberto el Impacto Meliani, por eso hacemos este detalle, con un récord de 3-0, 2 knockout. El reconocido argentino va a estar siendo de la partida. Además de firmó ya con Golden Boy, así que vamos a empezar a seguir un poquito más de cerca la carrera de Melian. Por otro lado, lo que decíamos en la apertura de Boxeo Planeta en esta edición 328, queríamos tener a Daniela Bermúdez. Qué lástima que no pudimos cerrar el contacto, porque se va a estar presentando el 29 de diciembre en la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez, y se va a estar presentando también su hermana Evelyn Bermúdez. Va a ser una jornada realmente muy interesante, sobre todo para Daniela, que va a estar defendiendo el título donde lo ganara por primera vez en aquella oportunidad, frente a, recuerdo porque transmití esa pelea, frente a Mayerlin Rivas en el Club Atlético Talleres, y que bueno, hoy, para el próximo 29 de diciembre, la va a tener nuevamente como protagonista estelar junto a su hermana, así que bueno, la mejor de las suertes para toda la familia Bermúdez. Realmente son gente que trabaja muy bien. Tengo un afecto muy especial con Gustavo Bermúdez, el hermano de Daniela, también fuera boxeador y que tuvo una brillante carrera amateur. No se le dieron algunos resultados en el profesionalismo, pero está trabajando muy bien en el equipo técnico y en los rincones de todas sus hermanas. Recordamos que también Roxana Bermúdez se ha hecho profesional, ya lleva 2 combates y sigue en condición de invicto. Sigo con más material aquí en Boxeo Planeta, pero lo vamos a desarrollar en la próxima edición. Los voy a estar esperando el próximo miércoles, de 22 a 23 horas. ¿Digo bien, Dani? Muy bien. Entonces los voy a invitar en un programa especial, y voy a tener una sorpresa aquí en el piso. A ver, voy a dar algunas cosas. Y de un colega realmente que ha prestigiado la profesión como pocos, de nuestra ciudad, realmente un conocedor de la materia, y vamos a estar charlando de boxeo, de anécdotas. Bueno, ya le vamos a ir dando algunas pistas ahí en las redes sociales de Boxeo Planeta, pero lo cierto es que yo los voy a esperar para este cierre de año 2018, el próximo viernes, el próximo miércoles, de 22 a 23 horas, aquí, como siempre, en la Super 107.5 de Rosario. Queridos oyentes, ha sido todo por hoy. Gracias, Dani Bravo, por ponernos en el aire, por tenerme tanta paciencia con todos los pedidos que te hago. Y bueno, vamos a esperarnos el próximo miércoles de 22 a 23 horas con ese cierre especial de Boxeo Planeta. Gracias por todo, los espero. Ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso, que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve